Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria y vamos a estar yendo a Ezequiel, los dos últimos capítulos. Si usted no lo ha hecho, tome el tiempo de oír las otras grabaciones. Un libro muy interesante, hemos aprendido mucho. Y digo hemos, aunque no está oyendo nadie, pero por fe, ¿no? Vamos a comenzar con el capítulo 1. Y me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Por la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían del debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo rodear por el camino exterior fuera de la puerta del camino del que mira al oriente, y aquí que las aguas salían del lado derecho. Y salieron el varón hacia el oriente, tenía un cordel en su mano, y midió a 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y midió otros 10, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, midiólo otros 1000, y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Solo está metiendo el agua. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó, y vio, y me hizo volver por la ribera del río. Y cuando volví aquí que la ribera del río había muchísimos árboles unos y otros. Y me dijo: Estas aguas salen de la región del norte y descienden a la llanura y entraron en el mar, y entradas en el mar recibirán santidad las aguas. Y será que toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrasen estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán santidad, y vivió todo lo que entrare en el río, y vivirá todo lo que entrará en el río. Y será que junto a él estarán pescados, y desde Engali hasta Eglán será tendero de redes, en su especie será su pescado como el pescador del gran mar, junto en gran manera. So, eso es lo que algunas veces digo yo, me impresiona, ¿no? Que vamos a comer pescado allá en el cielo, o vamos a ser vegetarianos, o qué va a pasar. Bueno, estuve leyendo una concordancia acerca de esto del pastor Chuck Smith, y él dice que cuando Jesucristo viene y pone un pie en el monte de Olivos y el otro pie en el monte Jerob, creo, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Y se abre un valle entre los dos montes, y piensa que es ahí donde está este río que viene y se conecta con el mar rojo, el mar muerto. Y el mar muerto es curado, pero todavía hay partes donde hay agua salada, ¿no? Pero lo que me impresiona es que hay pescadores. O si hay pescadores, vamos a comer pescados, ¿no? Y junto al río, en su ribera de uno y el otro lado, crecerá todo árbol frutal. Su hoja nunca caerá, ni falta su fruto a sus meses madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Ahora, aquí hay gente que dice que va a ser un árbol, y no tenemos estos árboles. Bueno, sí hay árboles que la hoja nunca se cae, que los llamamos evergreen, o siempre verdes, no sé si se traduce así, pero no hay árboles que producen fruta las veces, ¿no? Todo el mes. Es un bonito, bonito árbol. Y si no, vea Revelaciones 22:2. Así dice Jehová el Señor: Este será el término al cual recibirás la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá dos partes, y le heredarás a los unos como los otros. Para ellos alcé mi mano, jurando que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta tierra os será por heredad. Y este será el término de la tierra hacia el lado del norte, desde el mar grande, camino de Hebrón, viniendo a Sedac, Jamal, Bejota, Sidac, que está entre el término de Damasco y el término de Hamot, Pansal, Hasiel, que es el término de Jawal. Y será el término del norte, desde el mar de Hazal, entre el término de Damasco al norte, y el término de Hamal al lado del norte, al lado del oriente, por medio de Jaural, y de Damasco, y de Galar, y de la tierra de Israel, y el Jordán. Esto me diréis del término hasta el mar del oriente. y el lado de Negev hasta el sur, desde Jatamal hasta las aguas de las rencillas, desde Cades y el arroyo hasta el mar grande, y esto será el lado su el lado sur hacia Negev. Del lado del occidente, el mar grande será el término hasta el frente de la entrada del mar, este será el lado occidental, y repartirás pues esta tierra entre vosotros conforme a las tribus de Israel. Y será que endecharás sobre ellas suertes por herencia, y vosotros y para los extranjeros que peregrinan entre vosotros, de entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel, y echarán suertes con vosotros para heredar entre las tribus de Israel. Y será que en la tribu en que peregrinaré el extranjero, allí daréis su heredad, dice Jehová Señor. Eso vamos a llevar al capítulo, el último capítulo. Y estos son los hombres de las tribus desde el extremo norte hasta a la vía de Heblón, viniendo a Naal, Hazal, Erán, el término de Damasco, el norte, el término de Jamal, tendrá a Dan una porción desde el lado oriental hasta el occidental, y junto al término de Dan, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, para hacer una porción, y junto al término de hacer desde el lado oriental hasta el lado del mar, Neftali otra. Y junto al término de Neftali, desde el lado oriental hasta el lado del mar, Manases otra, y junto al término de Manases, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Efraín otra, el junto al término de Efraín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Rubén otra, y junto al término de Rubén, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Judá otra. Y junto al término de Judá, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, será la suerte que apartaréis del 25.000 cañas de anchura, que es que son 8 millas y cuarto de anchura, y de longitud con cualquiera de las otras partes, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, y del santuario será al medio de ella. La porción que apartaréis para Jehová será de longitud de 25.000 cañas y 10.000 de ancho, y allí será la porción santa de los sacerdotes, y 25.000 cañas del norte, y 10.000 anchuras del occidente, y 10.000 de mil ancho al oriente, y de 25.000 de longitud al sur, y el santuario de Jehová estará en medio de ella. Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que guardaron mis observancia, que no erraron contra cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas. Tendrá como parte santísima la porción de la tierra reservada junto al término de los levitas, y la de los levitas al lado del término de los sacerdotes será de 25.000 cañas de longitud y 10.000 de anchura, toda la longitud de 25.000 y la anchura de 10.000. No venderán de ello, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada a Jehová. Y las 5.000 cañas de anchura que quedan de las 25.000 serán profanadas para la ciudad, para habitación y para el ejido, y para la ciudad estará en medio. Y estas serán sus medidas: al lado del norte 4.500 cañas, y al lado del sur 4.500, y al lado del oriente 4.500, y al lado del occidente 4.500. Y el herido de la ciudad será al norte de 250 cañas, y al sur de 250, y al oriente de 250, y de 250 al occidente, que serían al norte de 437 pies, al sur de 437 pies y medio, al este de 437 pies y medio, y al oeste de 437 pies, o es un cuadrado perfecto. Y lo que quedare de longitud delante de la porción santa, 10.000 cañas al oriente, 10.000 al occidente, y será lo que quedará de la porción santa, será para sembrar para los que sirven en la ciudad. Y los que servirán en la ciudad serán de todas las tribus de Israel. Toda la porción reservada de 25.000 cañas por 25.000 en cuatro apartaréis como porción para el santuario y para la posesión de la ciudad. Y del príncipe será lo que quedase uno a otro, todo de la porción santa y de la posesión de la ciudad. Esto es delante de los 25.000 cañas de la porción hasta el término de lo occidental y y al occidente delante de las 25 mil hasta el término occidental, delante de las partes dichas será el príncipe, y porción santa será el santuario de la casa, estará en medio de ella, y desde la posesión de los levitas y desde la posesión de la ciudad, y en medio estará lo que pertenece al príncipe. Este es el término de Judá, y el término de Benjamín estará en la porción del príncipe. En cuanto a los demás tribus, desde el lado del oriente hasta el lado del mar tendrá Benjamín una porción, junto al término de Benjamín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Simeón otra, junto el término de Simeón, desde el lado del occidente hasta el lado del mar, Isaac otra, y junto al término de Isaacar, desde el lado oriente hasta el mar, Zabulón otra, y junto al término de Zabulón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Gad otra. Y junto al término de Gar, al lado del austro, el sur, será el término desde Tamar hasta las aguas de las rencillas, y desde Cades y del arroyo hasta el mar grande. Esta es la tierra que repartiréis por suertes en heredad a las tribus de Israel, y estas son las porciones, dice Jehová el Señor. Y estas son las salidas de las ciudades al lado del norte, 4,500 cañas por medida, y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel, 3 puertas al norte, y la puerta de Rubén, una la puerta de Judá, otra la puerta de Leví, otra, y al lado oriental 4,500 cañas y 3,000 puertas, las puertas de José, una puerta de Benjamín, otras puertas de Dan y otra. Y al lado del sur 4,500 cañas por medio de 3 puertas, la puerta de Simeón, una de la puerta de Sicar, otra la puerta de Zabulón, otra, y al lado del occidente 4,500 cañas y los 3 puertas a la puerta de Gar, una de la puerta de Aser, otra la puerta de Neftali y otra. Enrededor tendrás 18,000 cañas, y el nombre de las ciudades de aquel día será Jehová Sama. So, ¿y qué significa Señor está ahí? So, hasta aquí vamos a llegar, muchachos y muchachas. Vamos a nosotros a seguir leyendo la Biblia, porque no estamos atrasados, pero ya vamos donde teníamos que estar casi.